Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, operando técnicamente el compañero Julio Pardo y en la retaguardia Braulio Domínguez. Bien, este audio que escuchábamos es como el 24 de marzo de 1976, los argentinos nos despertábamos con la noticia del golpe militar, cívico, eclesiástico, y donde en el desarrollo del programa charlaremos un poco de esto. Pero yo estuve unos momentos, unas horas, en la marcha de la Plaza de Mayo, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. No me pude quedar hasta el final para poder venir a hacer el programa, pero allí quedaron compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que marchamos también juntos en columnados, y en este momento lo tenemos al compañero Fernando Tevele, de la retaguardia, que se ha quedado allí hasta el final y nos va a dar un panorama de cómo terminó esta marcha y el acto. Buenas noches, Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Muy bien, bueno, aquí llegando ya instalado para iniciar el programa, pero me interesaba que nuestros oyentes pudieran tener un poco una imagen ya hasta el final. Creo que ya terminó el acto. No, en realidad terminó el acto, pero no terminó la marcha. Hubo tanta gente durante esta jornada que esto que escuchás de fondo son las últimas columnas. Estamos viendo pasar a las últimas columnas, que son las de el PRML, Cuba MTR, y al final la pintoresca columna pequeña de la Unión Cívica Radical, de la Juventud Radical, que se ve que es realmente el sector que no acordó la alianza con Macri, ni que están aquí como ya había estado el año pasado, en realidad. El acto del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia sí terminó hace media hora aproximadamente. Y la columna de la Unidad Popular, que va a llevar como candidato a presidente Víctor Regenaro, una columna muy numerosa, de las más numerosas de la marcha del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia, sin duda que la más numerosa fue la de él, desde mi punto de vista, por lo menos. Pero la columna de la Unidad Popular trajo un Milani gigante. Ajá. Que fue quemado al ingreso a la plaza de esa columna. Mi cuarto ya había terminado desde el escenario la lectura del largo documento del Encuentro Memoria de Verdad y Justicia. Antes, más temprano, a las 14, habían ingresado las madres de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos, hijos, junto a la bandera de los que tiene las fotos de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, en el comienzo de la tradicional marcha, que termina siendo, lamentablemente, un año más, dos marchas. Habrá que ver qué pasa el año que viene, cuando sea el 40 aniversario, y quizás otro contexto político, pero hoy fue otra vez, como desde hace ya 6 años, una jornada con dos marchas. No, como dijo Página 12, con una central y después la marcha de la izquierda, ¿no? Me parece que, en todo caso, hubo dos marchas. Había gente que participó en las dos marchas, mucha gente, y además, en algunos casos, decían que había más gente en la segunda marcha que en la primera. pero más allá de ese chicaneo político de una mancha central y una que viene después, me parece que es importante mucha presencia en la calle, en cualquiera de las marchas, ¿no? Creo que una vez más se ha podido salir a la calle para exigir que los juicios continúen, para exigir que esto sea una política de Estado más allá de cualquier gobierno que pase, ¿no? Sí, sí, y además vos mencionaste lo de Milán y ese muñeco gigante. Digamos que en la convocatoria de Memoria, Verdad y Justicia, uno de los ejes de este reclamo, de esta marcha, es por los derechos humanos de hoy y porque Milani deje de ser quien es, ¿no? El jefe del ejército y uno de los principales instigadores y cerebros de la inteligencia en este país, ¿no? Exactamente. También otra de las consignas tenía que ver con la desarticulación de los servicios de inteligencia, ni CIDE ni AFI, y por supuesto las que tenían que ver, las tradicionales, ¿no? Del juicio castigo a los culpables, de continuar con estos juicios a los genocidas que están pasando por un momento bastante particular, con una catarata de fallos adversos que están como poniendo un límite que impide hasta aquí juzgar a los responsables civiles de la dictadura. Así es. Bueno, Fernando, con este pequeño informe de la finalización del acto, yo lo que te puedo comentar, vos comentaste de la marcha y de la columna de la Unidad Popular, yo cuando me estaba retirando me llamó positivamente y con mucha satisfacción la atención que pasaban justo los chicos de las escuelas secundarias y universitarias. Y qué bueno que es ver una linda columna, grande, creo que todos los años se suman más pibes y pibas de los colegios secundarios que estaban allí en esa columna. Me llamó mucho la atención positivamente. Hay una coordinadora bastante interesante que está confluyendo, que se fueron juntando a partir de las luchas que fuimos contando vos en tu programa, y que a través de la retaguardia hemos contado siempre en los diversos programas, de las tomas de escuela en la ciudad de Buenos Aires. Esto ha permitido que haya una confluencia también para este tipo de actos, y sí, es cierto, era numerosa la integración de esa columna de los chicos de los secundarios. Bueno, Fernando, te agradezco la comunicación, este informe de la finalización de la marcha, del acto. Las dudas que teníamos, por suerte, se disiparon de cómo íbamos a poder entrar a la columna, si se demoraba la primera marcha, pero bueno, todo anduvo relativamente bien, sí. Quizás se atrasó un poquito en el horario, pero no hubo ningún inconveniente. Sí, sí, lo único que me parece que por ahí es inconveniente es que se hace como muy larga la marcha, y mucha gente se va quedando en el camino, porque claro, al tener que esperar... para hacer una marcha de 10 cuadras, creo que tardamos en entrar a la plaza 2 horas y media. Sí. Hace que mucha gente mayor, 7 menos 10, me dice, que ingresó la columna del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia a la plaza. Se había acordado que ingresara 5:30, pero más allá de ese pequeño delay en el horario, claro. Es cierto que también empezó a llover, por ejemplo. Ajá. Y seguramente mucha gente que vino suelta, o quizás muchos de los que vinieron organizados, se tuvieron que retirar cansados de la espera, ¿no? Eso es una pena, porque en realidad, bien organizado y sin estas chicanas políticas por medio entre un espacio y otro, seguramente habría lugar para todos más temprano, que cada uno pueda decir sus consignas, ¿no? Así es. Bueno, esperemos que el año próximo, con nuevos... una nueva situación política, obviamente, veremos para qué lado va, pero... que haya una posibilidad de retomar esas marchas de los 24 de marzo, donde éramos todos una sola fuerza, empujando y denunciando y siguiendo la exigencia de justicia, ¿no? de memoria, verdad y justicia. Gracias, Fernando. Gracias ahí. Un saludo a Eugenia, a los compañeros que todavía pueden andar por ahí de la red. Y nos seguimos viendo y escuchando. Un abrazo y gracias por estar ahí. Hoy en el estudio de la M650 con Julio, en una jornada que para vos comenzó muy temprano, porque a las 10 de la mañana estabas haciendo

basta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Y como decía en esta en este tema León Gieco, ¿no? Todo está guardado en la memoria, en esas letras hace todo un raconto de a todos los que nombra, a los padres palotinos, a Rodolfo Walsh, a los desaparecidos, a los trabajadores, trabajadoras, a los luchadores. Y esa memoria a mí me viene también en este momento de... ¿Dónde estábamos ese 24 de marzo? En mi caso estaba, por razones de seguridad, de militancia, viviendo en la casa de un amigo, de un compañero que me daba un poco de lugar, y en la zona oeste del Gran Buenos Aires, por San Justo. Allí yo viajaba muy temprano, por la mañana, 4:30, tomando lo que es el colectivo 46 hasta la zona de Parque Patricios, en una dependencia municipal. Allí la dirección de limpieza por Amancio Alcorta. Y con un colectivo repleto de laburantes que íbamos a esa hora a nuestros lugares, en la radio del colectivo escuchamos uno de estos audios, ¿no? Del principio, donde, entre otros, Ariel Delgado, que era un periodista muy reconocido de Radio Colonia, de la República del Uruguay, donde se daba la información que a veces no teníamos aquí. Y ahí me enteré de lo que ya se venía viendo que iba a pasar, que la dirigencia política no fue capaz de frenar un golpe, que el partido de gobierno estaba ya sumido en una descomposición total, producto de ya toda una política que se venía dando 2, 3, 4 años atrás, donde la vuelta de Perón en 1972 produjo una de las masacres más importantes en esa década, y creo que durante mucho tiempo más, que fue la masacre de Ezeiza, donde ante el recibimiento del general Perón, que venía después de 18 años de exilio, se enfrentaron las bandas fascistas de las AAA y la CNU con cientos de miles, casi, yo calculo que más de 1,000,000 de militantes y de trabajadores y trabajadoras peronistas que iban a recibir a su líder, y donde ahí ya se empezó a ver para qué lado venía la cosa. Y luego con el triunfo del peronismo, donde hubo una ráfaga de viento aparentemente a favor con la elección y la asunción de Héctor Cámpora, el tío Cámpora que Perón había designado para que lo pusieran al frente del gobierno, porque la dictadura de Lanús se había prohibido a Perón que se pudiera presentar a elecciones como candidato. Después del desafío de Lanús diciendo que a Perón no le daba el cuero, y Perón vino, pero le dio el cuero hasta ahí, no le dio el cuero para pelear su propia candidatura y lo puso a Cámpora. Cámpora duró 49 días porque la disputa interna entre la derecha y los sectores de izquierda del peronismo, por supuesto, hicieron que el sector de izquierda quedara desplazado. Perón un 1 de mayo los echa de la plaza, fue el último discurso de Perón antes de morir en el año 74, él después muere el 1 de junio, y ahí ya directamente lo que venía siendo las 3A, los grupos parapoliciales montados por el siniestro López Rega y toda la lacra que tenía el peronismo ahí adentro, fue un poco los preparativos de lo que el 24 de marzo se terminó oficializando. Es más, después del 24 de marzo, grupos de la CNU, de la Concentración Nacionalista Universitaria, de que trabajaba en conjunto con las bandas de las 3A, se le habían ido hasta de las manos a la propia dictadura que recién asumía y tuvieron incluso que meter preso a alguno de ellos. Por supuesto, después nadie fue juzgado al día de hoy. Todavía se sigue pidiendo justicia por los crímenes de las 3A. Y la dictadura tuvo todo ese preparativo que le dio tanto los sectores empresariales, los sectores eclesiásticos, el periodismo, donde Clarín, uno de los diarios de ese momento también importante como La Nación, decían que había asumido un nuevo gobierno y en ningún momento hablaban de dictadura. Hablaban de un proceso de reorganización nacional. Y eso hizo que en un primer momento, en unos primeros meses incluso, la complicidad empresarial, la complicidad de muchos dueños de empresas, muchas sociedades, de empresas multinacionales, directamente, entregaran a muchos de sus dirigentes obreros de sus comisiones internas como Mercedes-Benz, Ford, Patti, bueno, es una infinidad de trabajadoras y trabajadores que fueron detenidos, entregados y secuestrados y desaparecidos por la dictadura, descabezando toda una etapa de dirigentes que habían surgido en todo un proceso de la década de los 60, fines de los 60 y principios de los 70, que dieron la pelea en épocas y en etapas como el Cordobazo, rebeliones populares, rebeliones de trabajadores, el Viborazo, el Rosariazo, Villa Constitución, allí en Santa Fe. Hace poco se cumplieron 40 años también de esa gran huelga, reprimida también, masacrado y en complicidad con la burocracia sindical, fundamentalmente la UOM, en ese momento el sindicato metalúrgico de Lorenzo Miguel, que estaba enfrentado con el dirigente clasista en ese momento, Alberto Piccinini, y todos sus compañeros que estaban peleándolo. Un poco esta es la memoria, ¿no? Hay que recordarla. Y también recuerdo algo, ya muy venido para aquí. Hablábamos hace un rato con Fernando Tevele, compañero de La Retaguardia. Una de las consignas de la marcha de Memoria, Verdad y Justicia era fuera Milani, el jefe del ejército, que está muy comprometido y sospechado, y estamos esperando el procesamiento y que se lo lleve a juicio por la desaparición del conscripto Ledo allí en La Rioja. Y este gobierno se empeña en tenerlo en sus filas, en cuidarlo, en rodearlo, y por desgracia, lamentablemente, y mostrando quizá este cambio que ha producido el gobierno en muchos organismos de derechos humanos, su emblema, Eve de Bonafini, que se abraza con él, lo reivindica. Parecería que no leyó la revista 23, una revista del grupo Spolsky, hoy comprada hace pocos meses por el grupo Olmos, otro grupo adicto al gobierno kirchnerista. La revista 23 en el año 2010 sacó un dossier donde titula todos los nombres del batallón 601. Para quienes quizá no conozcan, para quizá algunos chicos y chicas jóvenes no sepan, el batallón 601 era uno de los lugares más emblemáticos y el que estaba concentrada toda la inteligencia y los servicios de inteligencia del país. Dice un documento histórico: por primera vez se publica la lista de todos los que integraron entre 1976 y 1983 el organismo de inteligencia de la dictadura militar. En la lista esta está Milani César Santos, teniente primero, entre muchos otros. Bueno, este es el personaje, el siniestro personaje que este gobierno, Cristina Fernández Kirchner, la presidenta, se empeña en tenerlo allí y en no reconocer que es uno más de los militares genocidas que pasaron por este país. Vamos a seguir en unos minutitos y vamos a una cortinita y una pausa. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. El martes pasado había comentado que iba a participar, como todos los años, en la carrera de Miguel, una carrera que se corre desde el año 2001 aquí en Buenos Aires y organiza, también lo organiza el gobierno de la ciudad. En todos estos años los distintos gobiernos, el gobierno de Macri no pudo, a pesar de su esfuerzo en más de una oportunidad de ningunearla o no darle a conocer, no pudo no hacerla en todos estos años. Participé de esa carrera que se rinde homenaje, se recuerda a uno de los tantos luchadores desaparecidos, Miguel Sánchez. Él era un atleta que además era un militante social de la juventud peronista en su barrio de Villa España, en la localidad de Berazategui, aquí en la provincia de Buenos Aires. Y él era corredor, él era atleta. También trabajaba en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, era ordenanza en la ciudad de La Plata. Y el 8 de enero de 1977, a los pocos días de volver, de correr la carrera de San Silvestre, ahí en San Pablo, Brasil, es secuestrado por el ejército. Vamos a escuchar unos audios para saber un poco la historia de él. Con la carrera de Miguel y con Miguel Sánchez, lo que en realidad Ariel Scharer, un periodista, hizo una crónica en su momento sobre su historia. Esa historia la tomó, porque la leyó, Valerio Picchione, que es un periodista italiano del diario Corriere dello Sport, allí en Italia, y él organizó en el 2000 la primera carrera de Miguel. No se hizo en Argentina, se hizo en Roma. Él la organizó y juntó en ese momento unos 30, 35 personas que salieron a recorrer calles de Roma contando la historia de Miguel Sánchez. Luego vino a la Argentina, aquí la carrera sigue. Ahora ya hay más de 20 ciudades del país que corren su carrera de Miguel, homenajeándolo a él. Pero lo más importante es que a partir de allí se empezó a conocer que había muchos más y muchas más deportistas detenidos desaparecidos por la dictadura, de los distintos disciplinas deportivas: rugby, tenista, hockey. Fue muy muy grande la cantidad de deportistas que hubo desaparecidos. Estuvimos allí en la carrera de Miguel, estuve allí el domingo pasado, tempranito, más de 4.000 personas fueron a recordar que esa carrera tiene la consigna de corremos para no olvidar, ¿no? Volvemos a la memoria de León Gieco, a la memoria que no tenemos que perder, que la dictadura quiso que se perdiera, cortar esa memoria histórica de traspaso de generación en generación, pero bueno, quedamos todavía muchos que esto, 39 años después, no lo dejamos de repetir, porque es muy importante que las nuevas generaciones conozcan esta historia, para que no se repita. Vamos a escuchar el primer audio, que es de Martín Sharpless. Martín Sharpless es un deportista, él corre en silla de rueda porque con un accidente que tuvo automovilístico perdió una de sus piernas, entonces él corre en silla de ruedas y es uno de los impulsores de todas las carreras de Miguel aquí en Buenos Aires y en Argentina, es un emblema del deportista que está allí siempre recordando esta carrera. Vamos a escucharlo, Julio, por favor. Hola, buenos días. ¿Sabes lo que significa la carrera de Miguel para mí? Es un año más. Lamentablemente, hoy tenía que ser la carrera número 15, es la 14, porque la primera se hizo acá en el Senar, en el 2001, en el 2002. Se suspendió la carrera, pero hay responsables. Como estamos en un año donde se eligen presidentes, quiero homenajear a Miguel denunciando a un candidato a presidente que le negó la carrera a Miguel. En el 2002, siendo secretario de Deporte de la Nación, Daniel Scioli se negó a hacer la carrera de Miguel. Yo vine al Senar y me dijeron que si yo conseguía dinero de Valerio Piccioni, que era el responsable de la carrera de Roma, tenía que yo conseguir los dineros para que se hiciera la carrera. Es coherente este candidato a presidente, porque en todas las carreras de la provincia de Buenos Aires de Miguel jamás estuvo presente. O sea, a Miguel no le interesa Scioli. O sea, un presidente de la nación que le niega la carrera a un luchador social de su mismo partido, no merece ser presidente de la nación. Y también decir que de las 8 ediciones que está el jefe de gobierno Mauricio Macri tampoco estuvo presente. Él se presenta en todos los eventos deportivos, pero tampoco está presente acá. Y también es candidato a presidente de la nación. Tengamos memoria y sabemos a quién tenemos que elegir para que sea nuestro próximo presidente. Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Miguel Sánchez, 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Ahora. Siempre. El martes vamos a correr a Morón, la carrera de memoria, y después vamos a la marcha. Gracias. Bien, ahí escuchábamos a Martín Sharpless en esta denuncia, ¿no? Para que justamente tengamos memoria y cuando haya que votar sepamos a quién se va a votar. Daniel Scioli, uno de los que cuando tenía poder de decisión se negó en el 2002 a organizar la carrera de Miguel y como él también dice, en la provincia de Buenos Aires se corren varias ciudades de la provincia, nunca Scioli participó en ninguna de ellas, como también denuncia Martín, todos estos años la conducción del gobierno de la ciudad con Mauricio Macri nunca tampoco fue. En la carrera del domingo estaba el secretario de Derechos Humanos, Miguel Abruj, y Rarzábal, que es el secretario de Deportes. Cuando, esto no está, ¿no?, en la grabación, pero cuando Martín Sharpless denuncia lo de Macri, que no estuvo nunca y que ahí hay dos funcionarios del gobierno de la ciudad, dice, ahora, cuando digamos y gritemos Miguel Sánchez y 30.000 compañeros desaparecidos presente, vamos a ver si estos dos individuos se animan también a decirlo con nosotros. Y yo estaba allí y la verdad lo que hicieron fue mover los labios, hacer una mímica apenas legible, los labios, y por supuesto inaudible. Pero Martín, con esa garra y con esa decisión que tiene siempre en todo, los desafió adelante de cientos y cientos a ver si lo hacían, y en realidad yo puedo decir no lo hicieron, movieron los labios nada más. Bueno, y tenemos otro audio de Elvira Sánchez. Elvira es la hermana de Miguel, otro de los baluartes de la carrera Miguel, que siempre está en todos lados, y que un poco nos explicaba, cuando yo comentaba cómo fue desaparecido Miguel, un poco explicaba ella qué poco pudieron saber de Miguel Sánchez una vez secuestrado. Realmente es la carrera de todos, es la carrera por la memoria, por la verdad, por la justicia. Es la carrera de Miguel y los 30.000 desaparecidos. Miguel está en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros que estuvimos acá. Recordar, porque si la memoria es activa, la memoria construye, construye para el futuro. Lo único que supe de Miguel, que quiero saber la verdad que pasó con él, pero estuvo en el Vesubio. Un señor que pasó a depender del PEM, dice que Miguel estaba encapuchado y muy golpeado, pero estoy orgullosa, porque tuvo dignidad y se presentaba. Y peleaba con los represores porque decía, soy Miguel Sánchez. Y sé que tengo esa certeza, y tienen todos, lo que el señor este Javier Cacerato comentó, que Miguel se presentaba y decía él quién era. Por eso sé una parte de esa verdad, que Miguel estuvo en el Vesubio. Lo que pido es que realmente pueda algún día saber qué pasó. Se entregó, no se entregó. Miguel lo mataron. Por eso estoy orgullosa de Miguel. De los 10 hermanos, él era el menor. Y quedamos 3. 3 de los 10 hermanos. Mi hermano, le presento, Arturo Sánchez. Es el hermano mayor de 80 años. Entonces vino hoy por primera vez acá. Agradezco a todos los que concurrieron y los que corrieron y los que caminaron. Le agradezco por la memoria que tienen y porque no hay que hacer las cosas ya con odio ni con rencores. Sigamos caminando y enseñando a los demás. Bueno, las palabras son pobres. Y yo no estoy acostumbrado a eso. Bien, ahí escuchábamos a Elvira Sánchez y su hermano de 80 años. Cuando terminó, no es que terminó de decir lo que quería. En realidad era la primera vez, yo no lo conocía de tantas carreras que he participado, era la primera vez que iba a una carrera y se quebró, no pudo seguir. Por eso terminó así abruptamente. Bueno, esto es lo que pasó. Y quiero comentar algo porque hoy abriendo un diario, yo cuando llegué después de la carrera de Miguel el domingo hice una pequeña crónica, escribí una crónica de la carrera, el desarrollo, lo que había pasado, las sensaciones que habíamos tenido allí. La publiqué por Facebook un par de horas después y hoy me encuentro con que abro el diario, página 12, y en la página 5, en la parte inferior del diario, hay un recorte, un recuadro, con un fondo celeste, donde titula Se corrió la carrera de Miguel. Me pongo a leerla, y el primer renglón habla del día de ayer se corrió la carrera de Miguel, en homenaje a Miguel Sánchez. Primer error, hoy es martes, la carrera se corrió el domingo, no se corrió ayer. Y cuando sigo leyendo la crónica, porque me interesaba, me iba viendo que me parecían conocidas las frases y los párrafos que estaban allí escritos, hasta que en un momento me di cuenta que Página 12 no estuvo en la carrera de Miguel. Y no solo no estuvo, sino que transcribió textualmente lo que yo escribí en Facebook de la carrera de Miguel. O sea, eso para que sepan los oyentes lo que es un diario que antes era un diario reconocido, un diario que mostraba las luchas, y hoy es un diario tan obsecuente, tan alcahuete de este gobierno, que ni siquiera se digna a mandar un cronista cuando se llenan la boca de derechos humanos a un evento, a un hecho deportivo donde se habla de los derechos humanos, y no solamente eso, sino que se roban para llenar páginas de derechos humanos, artículos que no escribieron, y por supuesto, no solo no lo firman, sino que tampoco ponen el crédito o ponen quién lo escribió. Bueno, cualquiera que pueda conseguir Página 12 el día de hoy lo puede leer, y cualquiera que haya entrado a mi sitio de Facebook habrá leído la nota que escribí yo, y saquen sus propias conclusiones. Bien, y no me quería dejar el día de hoy de recordar que mañana 25 de marzo se cumplen 38 años también del secuestro y asesinato, porque se supo que ha sido asesinado, aunque nunca apareció su cuerpo, del periodista Rodolfo Walsh, luego de escribir una carta al cumplirse un año, el primer aniversario del golpe cívico-militar eclesiástico. Rodolfo Walsh era un militante político, él se había sumado a las filas de los montoneros, tuvo también la desaparición de una hija, y es el fundador de agencia de noticias Ancla, la agencia de noticias clandestinas, que la funda una vez que se da el golpe militar en la Argentina. Una de las frases de esa revista, de esa agencia de noticias, dice: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente, mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror, haga circular esta información. Y con esta carta que él escribió a la Junta Militar, él lo termina después de denunciar no solo las desapariciones, las torturas, los secuestros, sino las consecuencias políticas y económicas que ya en el primer año de dictadura estaban ocasionando en todo el pueblo argentino, ¿no? Denuncia el aumento de la desocupación, la pobreza, la destrucción de la industria nacional. Y termina con una frase muy contundente, que fue también lo que le ha costado la vida. Y dice: estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno ha querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en estos momentos difíciles. Así termina la carta, así termina el último acto de un luchador, de un periodista comprometido con su pueblo, con una sociedad que quería más justa, no entregado a esos medios de comunicación como los que tenemos hoy, adictos a este gobierno, y para eso necesitan mentir, como hace Clarín y como dice Clarín, y necesitan robar información, como hace Página 12. De un lado y del otro son los medios que le sirven a cada uno de los que tienen intereses en este sistema corrupto para quedarse con el poder. Nosotros, desde los medios alternativos, hacemos otra información. Y no le robamos a nadie porque la producimos en el propio lugar donde suceden los hechos y no a través de un escritorio leyendo lo que escriben los demás. Bueno, vamos a un temita, Julio, y volvemos. Me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y ya nos estamos los minutos finales de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y hoy, como es un día de memoria, queremos que sea un día de la verdad y queremos que también haya justicia. No me quiero despedir sin también recordar a alguien que también sufrió una dictadura, sufrió cárcel, sufrió persecución y sufrió la muerte en esa cárcel, de Miguel Hernández, un poeta y dramaturgo español que dentro de pocos días se va a cumplir un nuevo aniversario de su muerte en las cárceles franquistas, perseguido por ese régimen también, por esa dictadura fascista que soportaron desde el año 39 hasta el año 75 los españoles, el pueblo el pueblo español, ¿no? Después de luchar y de enfrentarse, además de darse el tiempo para escribir esos poemas, que muchos de ellos fueron interpretados por Joan Manuel Serrat, ¿no? Quiero decir que durante la Guerra Civil Miguel Hernández se alistó en el Ejército Republicano, asistió al Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas de 1937 en Valencia, fue detenido después de la guerra en la frontera portuguesa, fue condenado a pena de muerte y luego se la conmutaron a 30 años de cárcel. Estuvo en la prisión de Palencia en septiembre de 1940 y en noviembre pasó al penal de Ocaña, en Toledo. En 1941 le trasladan al reformatorio de adultos de Alicante, donde compartió celda con el dramaturgo Buero Vallejo. Allí padeció de bronquitis y luego de tifus, y que se le complicó con una tuberculosis. Miguel Hernández falleció en la enfermería de la prisión a las 5:32 de la mañana del 28 de marzo de 1942, con 31 años de edad. El 30 de marzo fue sepultado en el cementerio Nuestra Señora del Remedio de Alicante y sus restos reposan junto a los de su mujer Josefina y de su hijo. Terminamos Otras Voces, Otras Propuestas en el día de hoy. Gracias aquí en la 690 a mi compañero en la operación técnica, Julio Pardo. Y justamente porque tenemos memoria, porque queremos la verdad y queremos que haya justicia, nos despedimos con este tema de Miguel Hernández, cantado por Joan Manuel Serrat, Para la Libertad, que eso es lo que queremos y por la que vamos a seguir luchando. Chau, hasta el próximo martes. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida.